¿Eres un manitas? ¿Sabes de mecánica? ¿O eres un profesional independiente? Generador Valencia te ofrece el alquiler de elevador de coches. Herramientas para hacer tú mismo, desde mantenimiento básico de tu auto, como para operaciones más complejas, cajas de cambio y embragues. Horario de 9 a 18 horas, alquiler por horas y precio especial día completo. Información al 661-729-520. Generador Valencia, 661-729-520. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa. Donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu residencia, pasando vacaciones, o también a la gente que va en su coche. Aquí está el Café Mañanero para compartir lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Atención al tiempo para hoy. Vamos arrancando la semana. Temperatura a esta hora en el centro de Valencia de 23 grados centígrados. Es la ciudad donde originamos este espacio que se escucha en toda España, en Europa y el mundo entero. La máxima para hoy se prevén 37 grados. Jornada calurosa la que nos espera en la zona mediterránea de España. La humedad 81%, viento 6 kilómetros por hora. Nos espera un lunes soleado en la Comunidad Valenciana. De inmediato contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, cómo está la movilidad a esta hora a nivel nacional. Hola, buenas. Buenos días, hola, actualizamos hola. El estado de las carreteras a esta hora en Madrid. Muy congestionada la M50 en Getafe, en sentido 3, por obras de mejora en hola, la calzada. Buenas. También retenciones en hola. Prácticamente todas las entradas, especialmente hola, en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en sí, Parla, la A5 en Arroyomolinos y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En Barcelona lo más complicado, la AP7 en el Papiol en sentido Tarragona, también retenciones en la entrada a Valencia días, por la V21 en Alboraya, en Alicante la A70 en el Bacarot en sentido norte, en Sevilla en la entrada por la A49 a la altura de Camas y en Jaén en la A44 en La Guardia en sentido Jaén Capital. De manera que de nuevo con todos ustedes acompañándoles aquí en el Café Mañanero, arrancando la semana. Y aquí está precisamente un avance de los principales temas noticiosos del día. España empieza la semana con preocupación en torno a la pandemia. Repunte especialmente entre los jóvenes, a pesar de la campaña de vacunación. Hay recambio en el gabinete del gobierno. Pedro Sánchez cambia hasta 8 de sus ministros. Y les traemos precisamente los nombres de los que llegan. En materia de inmigración, UGT urge prevenir la escalada de racismo contra los migrantes. Y a propósito, el gobierno ha revelado cifras de migrantes que han llegado a España de forma irregular este año. Sobrepasa el 50%. En deportes, Argentina celebra en la Copa América y en Europa, Italia. En el Tour de Francia, jornada de descanso hoy. Sí, jornada de descanso y es líder Tadej Pogačar. Está emocionante el Tour. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. En el apartado musical tenemos que destacar una invitación muy especial que le ha hecho la cantante Ximena Sariñana a Rubén Blades para interpretar la canción El dinero no es la vida. Una importante reflexión con la que comenzamos precisamente la semana. Aquí está el saludo musical. El dinero Canción que nos invita precisamente a pensar en ese afán que a veces tenemos del dinero. Llama poderosamente la atención cómo recoge la frase: hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿Qué es entonces la pobreza? En mi caso, la razón de mi existir. Mucha lana tiene, pero comenzamos hoy el Café Mañanero con una muy buena canción que interpreta Ximena Sariñana, una artista mexicana joven, y el veterano salsero panameño Rubén Blades. El dinero no es la vida. Es una canción de Luis Alcara. Es una canción que no pierde vigencia y que forma parte de la banda de sonido de la serie Guerra de Vecinos, y que a propósito ya pueden ver en la plataforma Netflix. Ya está disponible en todas las plataformas y también pueden escucharla en un documental biográfico sobre Ximena Sariñana. Feliz lunes, gracias por estar con nosotros. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Es un placer acompañarles. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor? Cierto que tienen gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrán vencer ni conquistar. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Tenemos una mañana cargada de muchas noticias importantes. La actualidad nos trae de verdad información no solamente en España, sino también al otro lado del Atlántico y en todos los frentes también, en lo que tiene que ver con inmigración, asimismo en deportes. La cultura también es noticia. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Bien, empezamos entonces los principales temas del día. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. La orden de combate estaba dada a la calle de los revolucionarios. Eso es lo que ha expresado peligrosamente en una comparecencia televisiva especial el presidente de Cuba, el dictador Díaz-Canel. Sucedió lo que parecía imposible en la isla, controlada férreamente por el aparato represivo de la dictadura. Miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles de sus ciudades sin que el régimen pueda frenarlo, ni que los intentos por censurar la difusión de imágenes prospere. Escuchemos el sonido de las protestas en Cuba. Estamos hablando de protestas inéditas. Recordemos, en Cuba no existe la libertad de expresión. Cualquier intento al respecto es objeto de represión por parte de la dictadura cubana. ¡Esto es muerte! ¡Abajo, comunismo! ¡Abajo! Más protestas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Esa es la frase más repetida en las protestas en Cuba. Repito, protestas inéditas. Este domingo sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente, repito, por el aparato represivo de la dictadura. Miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles de sus ciudades sin que el régimen pueda frenarlo ni que los intentos por censurar la difusión de imágenes prospere. Por aquí, a propósito, tenemos... tenemos las declaraciones del dictador Miguel Díaz-Canel, recordemos, el heredero de los Castro en la isla. Dice que están dispuestos a dar la vida, que tienen que pasar por encima de sus cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Sí, desafiante se ha mostrado Díaz-Canel. Revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos. Bueno, yo creo que quedó perfectamente reflejada en las palabras de Díaz-Canel lo que es la revolución cubana, lo que es la dictadura, ni asomo de la libertad de expresión. Se trata de un pueblo cansado que quiere cambios, que lleva 60 años de dictadura, 60 años de dictadura y que merece la libertad. Este domingo, miles y miles de cubanos decidieron salir a reclamar. Estamos hablando de la primera protesta que se da durante la dictadura. Ocurrió exactamente en San Antonio de los Baños, esto en Artemisa Oeste, al grito de abajo la dictadura, libertad y patria y vida. Y se contagiaron así también otras ciudades del país. Hasta que ocurrió lo impensado en La Habana. También se movilizaron en la capital del país. Es sin duda alguna la noticia del día. Las protestas en Cuba, luego de 60 años, 60 años de dictadura. No valió ni siquiera el mensaje de Díaz-Canel amenazante. Bueno, es tan solo uno de los temas que tenemos para destacar en el día de hoy. Continuando con otros hechos noticiosos del día, también tenemos para señalar que hay preocupación aquí en España por el aumento de los contagios. Impresionante los casos que se están dando, especialmente entre el público joven. La noticia positiva es que en las UCI ya no es como antes y obedece en gran medida a la campaña de vacunación. La pandemia, repito, por las nubes nuevamente en España. Sanidad ha notificado 21.879 nuevos positivos y 6 muertes. Las UCI de España, bueno, en particular en Cataluña, es la única comunidad en riesgo alto y solo Madrid en nivel medio. Las comunidades autónomas en el transcurso de esta semana van a implementar restricciones. En el caso de la Comunidad Valenciana, se está barajando la posibilidad de volver al toque de queda. Estaremos atentos a las novedades para contrarrestar los brotes, una nueva ola impulsada por la cepa Delta. Sí, una nueva ola está afrontando España. Seguimos con el repaso de las principales noticias del día. Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado este sábado una gran remodelación en su ejecutivo que afecta a casi todas las carteras políticas del ala socialista y que supone la salida de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de su jefe de gabinete, Iván Redondo, y de otros 6 ministros. Entre las incorporaciones destaca la de Félix Bolaños como nuevo ministro de la presidencia e Isabel Rodríguez como nueva portavoz y ministra de Política Territorial. Continuando con más actualidad, en materia de inmigración, la Unión General de Trabajadores, UGT, ha aprovechado la celebración este domingo del Día Mundial de la Población para urgir a las administraciones a prevenir la escalada de racismo contra los migrantes que se está produciendo en los últimos tiempos y también ha llamado a acabar con la permisividad hacia los discursos de odio. Siguiendo con más de la actualidad, entre los países que más vacunaron, los 5 con más muertes por COVID-19, presten mucha atención, usan vacunas chinas. Ya hay 37 naciones que aplicaron al menos una dosis al 50% de su población. Y ese grupo, solo 5, en ese grupo, repito, solo 5 están registrando más de un deceso diario por millón de habitantes. 2 están inmunizados con Sinovac y 3 con Sinopharm. Estamos hablando de las vacunas chinas. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos abordando los principales temas del día. Bueno, todo esto en el contexto internacional es noticia. Un multimillonario, Richard Branson, ha alcanzado el espacio a bordo de un cohete de su empresa Virgin Galactic. Y pasamos ahora a la información deportiva, donde encontramos que al otro lado del Atlántico celebra Argentina al conquistar la Copa América de Fútbol. Y anoche, en Inglaterra, en la tanda de penaltis, Italia se ha impuesto a Inglaterra precisamente y se ha quedado con el título de la Eurocopa. Enhorabuena a los italianos, igualmente a los argentinos. Pero también tenemos que hablar acerca del Tour de Francia. Hoy tiene una jornada de descanso antes de empezar la última semana. Tadej Pogačar, un talento, un verdadero genio del ciclismo, aparece comandando la clasificación general. Rigoberto Urán, el colombiano, es segundo. Y quinto, Richard Carapaz. Así está el Tour de Francia. Estamos hablando de probablemente el mejor tour de los últimos 30 años. Pero también tenemos los Juegos Olímpicos. Hay mucha información deportiva para compartir. Gracias por estar con nosotros. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. De inmediato vamos entonces al primer sorbo de actualidad. Arrancando el café mañanero y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Todo en una sola cocina. Es un restaurante amplio, con capacidad para 140 personas. Tiene comedor privado, además una magnífica terraza. Qué rico disfrutar allí una caipiriña tradicional. Igualmente todos los platos, todos los sabores de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacaré. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero sorbo de actualidad, efectivamente, aquí en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. Un total de 13.483 migrantes han llegado a España de forma irregular en el primer semestre de este año, según los datos que ha hecho públicos el Ministerio del Interior, a falta de incluir las llegadas durante la crisis de Ceuta el pasado mes de mayo. La cifra que se recoge en el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska supone un incremento del 57,7% con respecto al mismo periodo de 2020. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el momento para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Comenzamos con los sorpresones. En el tema político del día tenemos las enredadas investigaciones sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y es que precisamente en el día de ayer declaró en una radio local el dirigente opositor Estémen Benoit y dijo lo siguiente: la investigación revelará que no son los colombianos quienes asesinaron al presidente de la República, sino sus propios agentes de seguridad. Y con estas palabras ha dejado caer una verdadera bomba sobre las investigaciones y los investigadores. Y es que adicionalmente a estas palabras, uno de los jueces que ha aportado información a los medios locales asegura contundentemente que el mandatario de Haití fue torturado antes de morir, pero que ninguna autoridad del gobierno lo ha confirmado. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos por qué ninguno de sus escoltas ni ninguno del equipo de seguridad fue ni siquiera levemente herido. Y también nos preguntamos por qué su esposa, que fue herida y está en un hospital de Miami, no habló absolutamente nada sobre las torturas que le hicieron a su esposo. Y por último nos preguntamos por qué, si acababan de elegir a uno de sus opositores, Ariel Henry, más específicamente, como nuevo primer ministro de Haití, precisamente acaeció este suceso con la muerte del presidente de Haití y asumiendo el poder el primer ministro de este gobierno, Claude Joseph, que no podrá ser reemplazado por el elegido por el presidente. Tema político del día. En el tema de conversación lo vamos a abordar. La muerte del presidente de Haití. A propósito, en las últimas horas capturaron a un médico haitiano en Miami que estaría involucrado en la empresa de seguridad que contrató o que supuestamente contrató a los supuestos mercenarios colombianos que habrían acabado con la vida del presidente. El tema da mucho de qué hablar. Hay muchos cabos que atar y repito, en el tema de conversación lo vamos a estar abordando. Continuamos en el Café Mañanero. Y continuamos ya con otros apartados de nuestro programa, como es la nota ecológica que tenemos pendiente. Tenemos pendientes el... Sí, la nota ecológica ya está por aquí. Carlos Angulo, que acaba de aterrizar. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde nos encontramos con que la cría de caballos en las zonas de montaña peninsular se convierte en una de las acciones sostenibles y buenas para el ecosistema español, de acuerdo con los últimos estudios de la Universidad del País Vasco. Este estudio pone en valor que los sistemas de cría de caballos en zonas de montaña del norte se convierte como en uno de los sectores sostenibles que aporta multitud de servicios para el ecosistema, ya que las granjas equinas, que son orientadas a la producción de carne, son en gran medida desconocidas para la población porque son eclipsadas por los otros sistemas ganaderos. Pese a ello, juegan un papel crucial en el desarrollo sostenible del área de alto valor, como en las zonas de la montaña del norte peninsular, ya que contribuyen a preservar el paisaje, la biodiversidad y previenen incendios forestales, al igual que sostienen en el medio rural desde el punto de vista económico y social, presenta un nuevo estudio publicado por la revista científica Animal Frontiers, que estuvo a cargo de las universidades de Navarra, la Universidad del País Vasco y el Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructura Agroalimentaria, que presenta que este tipo de granjas que son planificadas con el tiempo pueden ser viables y sostenibles en el tiempo y ayudarían así con una de las grandes problemas que tiene el ecosistema actualmente, como pueden ser los incendios forestales en medio del verano. El Café Mañanero a esta hora en Latino FM 107.9, con las comunidades estudiando si endurecen de nuevo las restricciones, en especial el ocio nocturno y la hostelería por los contagios disparados, sobre todo entre la población joven. El Ministerio de Sanidad actualiza este lunes los datos sobre la pandemia. El gobierno de Cataluña aprobará entre este lunes y mañana nuevas medidas para atajar la explosión de contagios de COVID. Estamos hablando de la quinta ola que crece sin control en algunas autonomías como Cataluña, que ha registrado 8.402 contagios en las últimas 24 horas, 10 veces más que hace 15 días, además de 2 nuevos fallecidos. Será el número de contagios alto que se presentaba a nivel nacional. 8.402. Y parece que ya la pandemia haya pasado. Pues no, la pandemia sigue. Bien, continuamos en el Café Mañanero y vamos ya inmediatamente también con otro apartado interesante de nuestro programa, el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial del Abogado, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 59 años cuando en la ciudad de Londres se celebró el que fuese el primer concierto de la icónica banda de rock, los Rolling Stones. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy se están cumpliendo 46 años de la independencia de San Tomé, al igual que la aclamada actriz española Ana Torrent, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 55. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Es el momento de una breve pausa en nuestro programa. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster, en sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más creyente.

bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Esa es la parte más bonita de la canción. No patria y muerte, sino patria y vida. Una introducción moderna. Es el lema que ha manejado la dictadura cubana. Patria o muerte. No, aquí patria y vida. Una apuesta por la vida. Elegante, digno de aplaudir. Pues esta canción, como podía ser de otra manera, ha sido censurada en Cuba. Y no solo eso, sino que la atacaron. Y razones tenían en parte, porque esta ha sido de alguna forma también la canción que ha motivado a quienes hoy protestan en Cuba. Atención, luego de 60 años de dictadura, por primera vez los cubanos se han atrevido a protestar en varias ciudades. Ocurrió este fin de semana, especialmente este domingo. Hay que decir que la dictadura cubana sacó una canción que publicita en sus medios, porque ya no hay medios independientes, todos son del régimen. Atención a esta noticia de la agencia EFE. Si ya has vuelto a equivocarte. Este es el videoclip de Patria o Muerte por la Vida, la canción con la que medios estatales cubanos han contraatacado esta semana, reivindicando la continuidad del sistema y llamando vendepatrias y marionetas a los opositores. Los ofensores del pueblo. El tema interpretado por los artistas locales Raúl Torres, Ani Garcés, Dayana Divo, Carla Monier y Gizzy Calibre superaba este martes las 120.000 visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas tras su publicación. Mientras Patria y Vida asegura que el sistema de partido único y economía centralizada impuesto hace 62 años ya se acabó, el nuevo tema promocionado por el portal estatal Cuba Debate asegura que a la revolución le quedan 62 mil milenios y acusa a los opositores, a quienes llama ofensores del pueblo, de trabajar a sueldo del imperio, en referencia a Estados Unidos. Además, el videoclip reivindica la frase «Patria o muerte» pronunciada por Fidel Castro en 1960 como contraposición a «Patria o vida». Esto le ha valido más críticas que elogios en el portal de videos, donde más de 18.000 internautas han dado clic en «No me gusta» por solo 2.000 de «Me gusta». Y en la sección de comentarios, prácticamente todas las opiniones de los usuarios son críticas o burlas. Patria o Muerte por la Vida llega, además, en plena polémica en las redes sociales en Cuba después de que este lunes se filtrara un video sin fechar en el que Sandro Castro, nieto del fallecido líder de la revolución, presume de su automóvil de lujo Mercedes-Benz mientras conduce a gran velocidad por una carretera del país. Con una fusión de diferentes ritmos como conga, guaguancó y hip hop, los cinco artistas cubanos responden a Patria y Vida. El videoclip viral de Yotuel, Gente de Zona y de Semer Bueno, que supera los 2,6 millones de visualizaciones y cuyo título se ha consolidado como un nuevo lema entre los opositores al gobierno cubano. Carlos Angulo, yo no sé si existe un antecedente, bueno, pocas experiencias hay en este sentido, donde un videoclip adquiera más no me gustas que me gustas, ¿no? En estos tiempos es difícil encontrarlo. Hay casos particulares, como puede ser cuando son estrellas ya a un nivel desenfrenado. Es muy popular, por ejemplo, videoclips de Justin Bieber, en el que tiene una cantidad tanto de haters como de seguidores, en los que hay, en muchísimos casos, cuando publicaba temas, esta cantidad de gente, al igual que con Taylor Swift, sucedía de que se ponían de acuerdo realmente grandes cantidades de personas para tratar de realizar esta balanza en el que el videoclip oficial en plataformas como puede ser YouTube, que es la plataforma más popular, la que puede entrar cualquiera sin ningún tipo de coste, recibieran más no me gusta que me gusta en este tipo de plataformas. Pero sin duda alguna, el caso con Patria y Vida se convierte ya en algo más político, más allá de este tipo de fenómenos que, cuando mencionas a Taylor Swift y a Justin Bieber, son estrellas pop, pero que es en otro ámbito lo que se devalúa de ellos. Rentabiliza la arrogancia de no me gusta. 106.369 tienen en estos momentos. Me gusta. 80.048. ¿Cómo se sentirán esos artistas que interpretan la canción? Bueno, lógicamente saben que por medio hay un asunto político, pero ese es el precio también, ¿no? De seguirle el juego a la dictadura. Algún día despertarán. Debo decir que son artistas que, entre otras cosas, nacieron en medio de la dictadura, crecieron, es decir, no conocen la libertad. Es importante tener en cuenta que a Cuba no llevan libros que hablen de libertad. Hay una censura también en la literatura. De manera que es muy fácil ser ignorante de realmente lo que es la libertad, la democracia y muchos valores. Pues ya veremos. Es el Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. Vamos inmediatamente con un repaso de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Ya. Latinos FM. Puro sabor tropical. El Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. Repasamos los titulares entonces de los principales periódicos de España y América Latina. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones, pero también las arepas, las empanadas y muchos productos más. Bueno, a propósito, Patacón Tostado le está enviando un saludo muy especial, muy caluroso a todos los colombianos, porque estamos en el mes de julio, el mes de las fiestas patrias de Colombia. Les espera precisamente allí, en sus instalaciones, que están totalmente habilitadas para disfrutar de todos sus sabores. Bien, abrimos entonces el diario El País de España, que atención, destaca hoy en su portada: el PSOE se prepara para una renovación profunda como la del gobierno. La Unión Europea se propone doblar las renovables en solo una década. Fotografía de portada. Italia campeona de Europa en los penaltis. Debo decir que viene monotemática la prensa europea, lógicamente con el deporte y en particular la Eurocopa. Carlos Angulo, ¿qué nos dice el diario El Mundo? El diario El Mundo. Sánchez decepciona a sus fieles, ya que vuelve al PSOE de antes. En el nuevo relevo que toman el día de hoy cargos este lunes, los nuevos ministros de Pedro Sánchez muestran la cara antigua y criticada del PSOE. Entre otros de los titulares, poca competencia, la salida de Carmen Calvo deja el camino libre en igualdad a Podemos, mientras que, entre otros titulares, en Coruña se realiza una manifestación histórica en contra de la homofobia en el caso que pide justicia para Samuel Luis, luego de que fueran detenidos tres de los implicados en la golpiza que recibió el joven hace ya dos semanas, mientras que en los deportes, el renacimiento italiano se cumple en Wembley luego de que Italia se coronase campeona de Europa 2021. Vamos al otro lado del Atlántico. Titulares de los principales periódicos que les presentamos a nombre de CAX Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Productos latinoamericanos importados, productos del mundo. Por supuesto, productos nacionales. Hay que aprovechar la gran promoción de arroz. Sí, el saco de 25 kilos por solo 20 euros. CAX Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Bien, vamos al otro lado del Atlántico con la prensa. Empezamos con El Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: confianza en el gobierno subió 10 puntos en 2020. OSDE, este organismo internacional al que Colombia pertenece desde el año 2020, lanzó su informe. Más titulares que trae el principal diario de los colombianos. ¿Quién es Sanon, el médico capturado por el crimen del presidente de Haití? Cristian Emmanuel Sanon ha sido mencionado por los detenidos. Tiene conexión, confirma en Doral. Estamos hablando de la conexión de Miami, Bogotá, Haití. Más titulares. Cubanos se lanzan a las calles de la isla en una inédita protesta. Es la primera vez que la ciudadanía sale a las calles del país desde el maleconazo del año 1994. Titulares de los principales periódicos. El diario chileno El Mercurio titula: el presidente de Cuba, Díaz-Canel, llama a los partidarios de su partido a enfrentar a los manifestantes. La orden de combate está dada, no perderemos la revolución, fueron sus declaraciones. Entre otros titulares, Jeff Bezos desvirtúa el viaje espacial que realizó Richard Branson, estableciendo que la marca oficial para llegar al espacio son 100 kilómetros desde la Tierra, desvirtuando así el viaje que realizó el multimillonario Richard Branson con su compañía espacial, en el que viajó por encima de 80 kilómetros por encima de la Tierra el pasado fin de semana. En los deportes, Djokovic gana Wimbledon, igualando así el récord de 20 Grand Slams de Federer y Nadal, y Italia se proclama, luego de 15 años, campeona de Europa. Es el segundo título continental de Italia desde el Mundial del 2006. Ahora vamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca en su portada: el gobierno teme a la presión cambiaria y refuerza el cepo. Es el tema del día. Más titulares. El contrato con AstraZeneca no tiene cláusula de penalidad por incumplimientos. Choques con la policía en una masiva protesta contra el gobierno en Cuba. Fotografía de portada. Al final, la gloria fue para Italia en referencia a la Eurocopa, pero en el suplemento deportivo El Clarín trae la Copa de Messi en referencia a la Copa América que acaba de ganar la albiceleste argentina. Entre otros titulares, el diario El Comercio de Perú titula: en Perú se reportan 85 fallecidos y 1.023 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas de coronavirus. Mientras que, entre otro de los titulares, Costa Rica versus Guadalupe en vivo, estamos hablando de que continúa lo que es la Copa de Oro, la Copa Centroamericana. Ya se jugó la Eurocopa y se jugó la Copa América. En este momento sigue la Copa de Oro. Mientras que, entre la política peruana, los dinámicos del centro y su impacto en los rostros políticos de la Perú Libre, se establecen que ya es tiempo de que se proclame oficialmente al nuevo presidente de Perú para la próxima semana. Bueno, el diario La Hora de Ecuador destaca: advierten crisis en el sector eléctrico para 2022.